La hora del Remember, 7 de la noche, con 22 minutos. Lo mejor del rock, pop y baladas, en inglés y en español. Las escuchas en la única radio de los clásicos, Estudio 89. Avanzamos al ritmo de la luna, 8 de la noche. ¿Qué será de mí cuando en verano te tengas que ir a otro lugar con ese amor que antes creíste amar y este teléfono se quede sin sonar? Cariño mío, no podrás llamar. Cariño mío, este amor no va como quisiéramos, nuestro amor no va. Me dejas y te olvidas de llevarte parte de mi soledad y ya no lo podemos arreglar. Te equivocaste, yo lo he de pagar. Pero tenemos que nadar contracorriente, pues ahora lucharemos para poder olvidar. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque quisiera verte junto a mí al final. Cariño mío, no me dejes, amor mío, no me dejes. Cariño mío, será de mí cuando las canas empiecen a salir, cuando me mire en el espejo y me vea envejecer y no haya nadie que me quiera ya tener, tú con los tuyos y yo sola aquí. Niño mío, no puedo pensar en la mañana sin ver el final. Yo estaré sola y tú tendrás toda una vida para andar. Tendré que conformarme y solo recordar aquellos ratos en los que pude amar. No creas que yo quiero que tú rompas con tu amor legal, aunque quisiera verte junto a mí al final. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque algún día supe lo que fue ganar. Cariño mío, no me dejes con los años, amor mío, no me dejes. Y no te olvides que yo fui quien te enseñó lo que es amar, aunque tu casa nunca estuvo aquí en mi hogar. No me abandones cuando más te necesito, aunque sé que otra persona también te reclamará. Cariño mío, no me dejes con los años, amor mío, no me dejes. Ir al consultorio dental nos genera cierta incertidumbre, pero si quien atiende sabe cómo hacerlo, ese temor se disipa. La atención bucal, déjalo en manos de un profesional. Clínica Dental Montalvo garantiza un tratamiento de primera en curaciones con luz halógena, blanqueamiento dental, endodoncia, ortodoncia, prótesis fijas y removibles, profilaxis, extracciones sin dolor. Nuestra dirección, Girón Amazonas 195. Para sus consultas, llámenos al celular RPM, numeral 964-9629-54. El doctor Edgar Montalvo los está esperando. Clínica Dental Montalvo. Si lo que buscas es calidad de atención y un amplio stock de productos, ven a Farmacia San Juan Bautista. Todo lo mejor en medicamentos nacionales e importados. Y también los prescritos por su médico tratante. Productos para el cuidado de su belleza. Aplicación de inyectables, curaciones, aplicaciones de sueros vitaminados, diagnóstico del embarazo en orina y sangre, toma de presión arterial y otros. Farmacia San Juan Bautista, en la esquina del Quirón 2 de Mayo y Huánuco 301, Tarma, en Palca, en la avenida Nicolás de Pirola 579, al costado del Parque Principal. Y en Guasahuasi, en el Quirón Progreso 116, frente al Centro Comercial. En la Farmacia San Juan Bautista, usted puede realizar el pago de luz, teléfono, RPM, RPC, DirecTV y recargas a todo operador telefónico. Farmacia San Juan Bautista, con atención personalizada y profesional las 24 horas, como usted se lo merece. Ahora en Tarma, sonido y eventos loquillo, con el alquiler de equipos de sonido para todo tipo de eventos. Matrimonio, fiestas de promoción, cumpleaños, quinceañeros, aniversarios y mucho más. Contamos con DJ, animador, maestro de ceremonias, hora loca y todo lo necesario para su compromiso. Informes llamando al 928-99-5352. 928-99-5352. O al 917-91-4354. 917-91-4354. Sonido y eventos loquillo. Las delicias de Amparito. Antes Cheparrías, ahora con excelentes desayunos de caldo de gallina, de cabeza, sopa verde, sándwich de chicharrón, café y todo lo que pida. Para el almuerzo, pechugas y piernitas a la plancha, chancho a la parrilla de chuleta y mariposa, pollo al palo y milanesa napolitana. Por la tarde, anticuchos y hamburguesas artesanales. Sábados y domingos, picante de cuy, pachamanca, chancho al palo, caja china y platos selváticos como tacacho con cecina, refrescos de cocona, camu camu, chicha de jora y deliciosos vinos y aperitivos. Se atiende compromisos sociales. Llamar al celular 984-87-7582. Las delicias de Amparito, en la misma esquina del Jirón Callao y Boulevard, donde les espera Amparito con lo mejor para su paladar. Hermosas baladas que te hacen recordar.